Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a su programa Lecciones para Vivir. Me alegra que nos acompañen en este estudio de la serie Reavivamiento y Reforma. Pastor Cavazos, ¿cómo se titula la lección y cuál es su propósito? Pastor Obed Matos, un gusto saludarle. Antes de comentar el propósito y el título de esta lección, me quiero permitir saludar y agradecer a nuestros compañeros y amigos que nos ven por conseguir y tomar en cuenta estos comentarios. Espero que juntos podamos crecer en el conocimiento de nuestro buen Dios. La lección de esta semana se titula Obediencia, el fruto del reavivamiento. Y su propósito es que podamos aprender y entender que todo verdadero reavivamiento conduce al deseo de hacer la voluntad de Dios. Cualquier reavivamiento que no lleva a la obediencia no es un verdadero reavivamiento. Correcto. Oremos, hermanos, para que Dios nos ilumine al enfocarnos en nuestro estudio. Amante Padre Celestial, imploramos tu presencia al estudiar tu palabra en estos momentos. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Steve Brown cuenta que en el siglo XI, el rey Enrique III de Bavaria se cansó de la vida de la corte y de las presiones de la monarquía. Llenó una solicitud en el monasterio local, pidiendo se le permitiera pasar el resto de su vida en meditación. El fraile Ricardo le dijo: Su Majestad, ¿entiende que al entrar en el monasterio usted se compromete a obedecer? Esto será muy difícil para usted, ya que ha sido un rey. Entiendo, contestó Enrique III. El resto de mi vida le seré obediente. Muy bien, dijo el fraile. Esto es lo que te ordenaré. Regresa a tu trono y sirve fielmente en el lugar en que Dios te ha colocado. Según la leyenda, en la lápida de la tumba del rey Enrique III están estas palabras: El rey aprendió a gobernar como señal de obediencia. Pastor, ¿qué relación existe entre la obediencia y el reavivamiento? ¿Y qué armonía existe entre mi relación con Cristo y la obediencia? Dice el pastor Mark Finley que nuestros sentimientos no son el fruto del reavivamiento, pero la obediencia sí lo es. Todo verdadero reavivamiento conduce al deseo de hacer la voluntad de Dios. Esto no quiere decir que siempre será fácil escoger hacer la voluntad de Dios. A través de los tiempos, muchos han escogido morir por su fe. Pero el hecho de que estuvieron dispuestos a morir antes que desobedecer, no significa que fue fácil. Antes de experimentar el reavivamiento producido por el Espíritu Santo, Pedro era un cobarde que se atrevió a negar al maestro utilizando un lenguaje obsceno. Pero después del reavivamiento, lleno del Espíritu Santo, valientemente Pedro respondió al sumo sacerdote, quien lo amenazó por predicar a Jesús, diciendo, Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es el fruto del reavivamiento. Elena de White dice en Servicio Cristiano, página 53, lo siguiente: El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Y cómo podemos entonces renovar nuestra vida espiritual? Bueno, amigos, la clave para renovar nuestra vida espiritual está en accionar. Puede ser que a veces sintamos que nuestro ánimo espiritual está por los suelos. No tenemos ganas de leer la Biblia. Nuestras oraciones son telegráficas muchas veces y estamos muy ocupados en nuestros negocios y problemas como para darnos tiempo de asistir a los cultos a la iglesia. Necesitamos reavivar nuestra vida espiritual, pero no tenemos ganas de hacerlo. A veces las cosas no se hacen por ganas, sino porque es necesario hacerlo. El secreto está en el accionar, en la voluntad. Toma tu Biblia, lee lo que Dios tiene que decirte en su palabra. Dobla tus rodillas y ora, habla con Dios, dile cómo te sientes, pide la ayuda al Santo Espíritu. Si no quieres congregarte, aférrate al dominio propio, toma tu Biblia y ve al culto a la iglesia. La pregunta es, ¿Qué armonía existe entre mi relación con Cristo y la obediencia? Bueno, hermanos, si tenemos una relación estrecha con Jesús, haremos su voluntad, le obedeceremos, ya que la obediencia es el fruto de nuestra renovación espiritual en el Señor. Muy bien. El pastor Bullón cuenta que un sábado, mientras tomaba el examen de bautismo a 5 personas, entró el esposo de una de las personas y, tomándola por los cabellos, la sacó de la iglesia y la llevó por la calle gritando que hacía esto como una lección a las mujeres que quisieran cambiar de iglesia sin el consentimiento del marido. Fue un día muy triste para todos, pero esa noche recibió el pastor un papelito con el siguiente mensaje: Pastor, no se vaya sin antes bautizarme. Mañana saldré a las 9 de la mañana para comprar las cosas en el mercado y pasaré antes por la iglesia para ser bautizada. Espérenme, listo, por favor. El pastor la bautizó sabiendo que su vida no sería fácil, pero cuando volvió a la ciudad 2 años más tarde, encontró, para sorpresa suya, que el marido estaba en la iglesia, bautizado y sirviendo como diácono. Cuando le preguntó cómo había sucedido, él contestó: fue mi esposa, yo vi a Jesús en ella. Ella no había cambiado solo de iglesia, había cambiado de vida. Esta sección se titula La vida transformada. Pastor, ¿cuál es la mayor evidencia de una vida llena del Espíritu? ¿Cómo fue demostrado eso en la vida del apóstol Pedro? Eso es muy sencillo, pero muy importante. La mayor evidencia de una vida llena del Espíritu Santo, hermanos, es una vida transformada. Y es mucho más poderosa que cualquier sermón. Hay muchos que piensan que el Espíritu Santo debe sentirse, pero los sentimientos son cambiables, son muy volátiles y no se puede confiar en ellos. No importa cuán positivos o religiosos sean los sentimientos, no son el resultado de un verdadero reavivamiento. En la Biblia encontramos personajes, que a veces se sentían muy cerca de Dios, pero en otras ocasiones, con el paso del tiempo, se sentían abandonados, como el caso del profeta Elías. El reavivamiento no tiene nada que ver con los sentimientos. Tiene que ver, sí, con una vida transformada. Miren lo que dice Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquí vemos que esto no tiene nada que ver con los sentimientos, sino con una decisión, la decisión de seguir a Jesús. En la vida de Pedro podemos ver cómo era antes de su transformación y cómo llegó a ser cuando recibió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Número uno, durante el juicio de Jesús, vemos a un Pedro cobarde, como decíamos hace un momento. Mateo 26:74 dice: Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Esta fue la tercera vez que negó Pedro a Jesús. Aunque Pedro amaba al maestro, sus sentimientos de temor lo vencieron. Sin embargo, Pedro se arrepintió. Número 2. En Juan 21:17 leemos: Le dijo la tercera vez Jesús, hablando de Jesús: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En esta ocasión Jesús le mostró a Pedro que todavía confiaba en él y le dio una oportunidad más para demostrarle su amor. Y número 3. Pedro fue transformado en un valiente apóstol capaz de dar su vida por su maestro. En Hechos 5, versículo 28-32, leemos que Juan y Pedro fueron apresados, fueron llevados a la cárcel, pero un ángel los sacó de allí y ellos volvieron a predicar al templo. Y cuando el sumo sacerdote les ordenó que parasen de predicar, Pedro le dijo con vehemencia: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hablando de la resurrección de Jesús, agregó en el versículo 12, nosotros somos testigos, versículo 32, suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Así sucedía en tiempos del Nuevo Testamento. Los nuevos creyentes hacían frutos dignos de arrepentimiento. creían y eran bautizados, y se levantaban para andar en novedad de vida, en novedad como criaturas nuevas para el Señor Jesús, para seguir sus pisadas, para reflejar su carácter y para purificarse a sí mismos como Él es puro. A través del tiempo, los frutos de un verdadero reavivamiento se echaban de ver en las almas que no vacilaban ante el desprendimiento y los sacrificios, sino que se regocijaban de ser tenidas por dignas de sufrir oprobios y pruebas por causa de Jesús. Muy bien. El artillero Pierre Barlot defendía el fuerte francés Mont-Valentin durante el sitio de Prusia sobre París. Un día el comandante general Noel se le acercó y, señalando al puente de madera llamado Sèvres sobre el río Sena, le preguntó: Pierre, ¿ves el puente Sèvres allí al fondo? Sí, sí lo veo, contestó el artillero. ¿Y ves la cabaña entre los arbustos a su lado izquierdo? Preguntó el general. Sí, señor, la veo, volvió a contestar Pierre. Es un nido de prusianos. Prueba tu puntería cuidadosamente, Pierre. Apunta y jaló el gatillo. Bien hecho, hombre, bien hecho, dijo el general, pero notó lágrimas en los ojos de Pierre. ¿Qué sucede, mi soldado? Perdóneme, general, contestó Pierre. Esa era mi casa. Ahí estaba todo lo que yo tenía en este mundo. La estricta obediencia le costó todo a este soldado. Esta sección se titula El elevado costo de la obediencia. Pastor, a veces puede costar mucho obedecer especialmente a Dios, pero me parece que es más costoso desobedecer, aunque en muchas ocasiones pareciera lo contrario, ¿no es cierto? En la Biblia encontramos muchas historias de personajes en ambas situaciones. Por ejemplo, a mí me sorprende, me maravilla mucho la historia de los jóvenes hebreos que desobedecieron al rey Nabucodonosor, el mayor monarca del mundo. Cuando el rey construyó su gran estatua de oro y pidió que todos se inclinaran ante ella y la adorasen, Sadrach, Mesach y Abednego, jóvenes leales a Dios, no lo hicieron. Y cuando el rey les dio una segunda oportunidad, diciendo, ¿estáis dispuestos a hacerlo? Porque si no la adoraréis, dice Daniel 3:15, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Los tres jóvenes valientes contestaron allí en los versículos 17 y 18 lo siguiente. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué valor, hermanos! ¡Qué valor! Y sabemos lo que sucedió. El rey los echó al horno de fuego, pero Dios los libró, Dios los rescató. Solamente las correas con las que estaban atados fueron las que se quemaron. Dios premió su obediencia, la obediencia de estos chicos. Pero en el caso de Esteban, en Hechos capítulo 7, no fue así. La Biblia describe a Esteban como un varón lleno del Espíritu Santo, un varón de buen testimonio, un varón lleno de sabiduría, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes milagros y señales. Pero por causa de su testimonio a favor de Jesús, fue apedreado por los judíos. Allí en Hechos 7:58 leemos, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. A Esteban se le conoce en la historia del cristianismo como el primer mártir. Pagó un precio muy elevado por su fidelidad y su obediencia. Esteban no solamente bosquejó la historia de Israel, sino que acusó a los líderes de violar el pacto de Dios, de resistir la influencia del Espíritu Santo y de haber dado muerte a Jesús. Fue el primero de una larga lista de personas que han decidido obedecer a Dios y poner la obediencia por encima de su vida. Nosotros somos muy privilegiados, hermanos. La mayoría vivimos en lugares donde podemos adorar a Dios con libertad. En nuestra época, inclusive, gozamos de libertad religiosa. Pero algún día, un día, es posible que seamos llamados para dar razón de nuestra fe y nos veamos en peligro por ello. Aunque nos parezca elevado el costo de la obediencia, hermanos, tomemos en cuenta que es más costoso desobedecer. Jesús dijo en Mateo 7:21 lo siguiente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, vale la pena, sí vale la pena hacer la voluntad de Dios. Mi suegro, el pastor Raúl M. Sánchez, cuenta de algunos conversos que lloraban al darse cuenta de que habían vivido mucho tiempo en el error. Les costaba mucho dejar su congregación y sus amistades para aceptar otra fe, pero lo hacían porque se daban cuenta de que estaba basada en la Biblia únicamente. Una de las preguntas que él hacía era: ¿qué prefiere, una iglesia bonita, grande y cómoda, o una iglesia que tiene la verdad? No es una muy agradable sorpresa cuando uno ha estado convencido de una cosa por mucho tiempo, para luego darse cuenta de que ha estado en el error. La mamá de mi suegro vivió esa experiencia. Un día encontró un paquete en la sala de su casa y, no sabiendo de quién era, la abrió. Para su sorpresa, era una Biblia. La leyó y descubrió el cuarto mandamiento: acuérdate de guardar el sábado. Entonces, en la hacienda platanera se comenzó a guardar el sábado y no se permitió a los trabajadores trabajar más en sábado. El título de esta sección es Cuando el Espíritu sorprende. Pastor, ¿cómo sorprendió el Espíritu a Pablo y a Ananías? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante nuevas revelaciones? El pasaje está en Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, donde leemos: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Por un momento, póngase usted en el lugar de Saulo. Esta fue una experiencia realmente espeluznante. Saulo estaba convencido de que estaba haciendo la obra de Dios, pero de repente escucha una voz sin ver a nadie, una voz que no procede de ningún ser humano, y lo alumbra una luz que no proviene de este planeta, y se le dice que está persiguiendo a Jesús. Es como para hacer desmayar a cualquiera. Él ni creía en Jesús, por lo menos no hasta ese momento. Esta fue la sorpresa más grande de su vida, y no fue rebelde al llamado. Ananías también se llevó una gran sorpresa. Se encuentra frente a frente con el más terrible perseguidor de los cristianos. Él no tenía ni ganas de atender a Saulo, ni mucho menos de bautizarlo. Pero obedeció. Obedeció la visión que recibió de Dios. Y fue a buscarlo a casa de Justo, le puso las manos encima, y Pablo recuperó la vista, y después Ananías lo bautizó. Pedro fue sorprendido también por el Espíritu cuando se le pidió que llevara el Evangelio a los gentiles, a casa de Cornelio y de su familia. Fue sorprendido, sí, pero fue dócil y obedeció al Espíritu Santo. Sin duda, amigos, hay muchas ocasiones en que el Espíritu Santo nos sorprende hoy en día. Tal vez, no sé, nos pida que dejemos de lado algún resentimiento o prejuicio que hayamos tenido por mucho tiempo, o nos mueva a participar de la evangelización o en algo que tal vez nunca habíamos pensado hacer. O bien, quizá nos sintamos animados a tomar la iniciativa para reconciliarnos con alguna amistad, con algún ser querido que ha sido interrumpido. En cuanto a nuevas revelaciones, debemos hacer lo que hacían los berreanos. Dice Hechos 17:11 lo siguiente: recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Todo debemos medirlo con la Biblia. Elena White dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 14: amenaza a nuestras iglesias el peligro de que se introduzcan en su seno cosas nuevas y extrañas, cosas que confunden a la gente y no les proporcionan fortaleza. Hay que destacar los mismos mensajes que hemos estado proclamando ante el mundo. Correcto. Hace varios años, los periódicos contaron la historia de Al Johnson, un hombre del estado de Kansas en los Estados Unidos. Al se convirtió a Jesús, y lo asombroso no fue su conversión, sino el hecho de que por causa de su nueva fe en Cristo, confesó haber participado en el robo de un banco cuando tenía 19 años. habían pasado muchos años y ya había vencido el estatuto de limitaciones, por lo que Johnson ya no podía ser juzgado por el robo. Pero su relación con Cristo lo impulsó a hacer esta confesión. Ofreció pagar su porción de la cantidad robada. Pablo escribió en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación en el Espíritu Santo. Dijimos que reavivamiento es renovación de nuestra vida espiritual y esta renovación es obra del Espíritu Santo. Esta sección, Pastor Obed, se titula Sensibilidad al llamado del Espíritu. El autor Mark Finley dice, Pablo fue guiado por el Espíritu, convencido por el Espíritu, instruido por el Espíritu y recibió poder por el Espíritu. Muy interesante. Claro. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 57, Elena de White escribió, el gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Además, Pablo escribió en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que seamos sensibles a su llamado. El Espíritu Santo nos impulsa a obedecer. A veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestra propia obra, y no lo que Dios nos pide. Como el muchachito de la granja. La historia cuenta que un día el papá salió al pueblo, pero le dejó haciendo una tarea que no le gustaba hacer. El chico notó que la puerta del galpón estaba despintada y decidió sorprender a su padre presentándole la puerta recién pintada. Quedó muy bien, pero cuando el padre llegó, no le resultó tan bien. No se lo agradeció, al contrario, resultó bastante desalentado. El muchacho hizo una tarea, pero no fue la que el padre le había pedido. Así somos nosotros. Seremos recompensados no por hacer lo que queremos, sino por hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pablo utilizó la oportunidad que se le dio de hablar al rey Agripa para llamarlo a entregarse al Señor. Pero con su respuesta, en el versículo 28 de Hechos 26, el rey Agripa desaprovechó la oportunidad de salvación. Él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y como dice el himno, ¿sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez? Seamos, hermanos, amigos, sensibles al llamado del Espíritu. Sir Leonard Wood visitó al rey de Francia, a quien resultó muy agradable. Tanto le agradó al rey que lo invitó a comer para el día siguiente. Cuando Sir Leonard llegó al palacio, el rey lo encontró en uno de los pasillos y le dijo, pero señor Leonardo, no pensé encontrármelo. ¿Qué hace usted aquí? El huésped, asombrado, contestó, ¿acaso no me invitó su majestad a comer este día? Oh, sí, sorprendido, el rey contestó, pero no respondiste a mi invitación. Más sorprendido, contestó Sir Leonard Wood, una invitación del rey no es para ser respondida, sino para ser obedecida. La última sección se titula Obediencia guiada por el Espíritu. Pastor, si la obediencia es el fruto del reavivamiento, ¿qué nos dice esto de cualquier reavivamiento que no lleva a la obediencia? Mire lo que dice Pedro en 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Aquí Pedro, hermano, nos dice que obedecemos por el Espíritu. El Espíritu es el que nos lleva a una obediencia perfecta. Por nuestra cuenta, nunca nos arrepentiríamos, nunca confesaríamos nuestras faltas. Es debido a la acción del Espíritu Santo quien nos redarguye y nos enseña y nos convence de pecado. ¿Recuerdan ustedes aquella historia del Antiguo Testamento sobre David y Betsabé? Aún después de su pecado de adulterio y asesinato, David no lo digirió. No fue sino hasta que el profeta Natán le señaló su pecado por medio de una ilustración, que David entendió su magnitud. Entonces dice la historia que David se arrepintió, porque en realidad no deseaba ofender a Dios. Así nosotros, si no fuere por la obra, hermanos, del Espíritu Santo, no nos percataríamos siquiera de la gravedad de nuestras faltas, ni sentiríamos la necesidad de acercarnos a Dios o arrepentirnos. Además, el Espíritu Santo nos guía a la obediencia. Dice Filipenses 2, 5 al 8, un canto muy hermoso sobre la divinidad y la exaltación de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa alguna que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó de su divinidad y se hizo un siervo. Se hizo obediente hasta la muerte, dándonos así un ejemplo claro de la obediencia. En Deuteronomio capítulo 28 se dan las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Dice el versículo 2 que si obedecemos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Para concluir, cualquier reavivamiento que no lleve a la obediencia no es un verdadero reavivamiento. Podemos ir a Jesús así como somos, pero no seguimos como somos después de que el poder transformador del Espíritu Santo nos reaviva. Pastor, haga el resumen, por favor. Claro que sí. Número uno, la mayor evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es una vida transformada. Número dos, no importa cuán positivos o religiosos sean los sentimientos, estos no son el resultado del reavivamiento. El fruto del reavivamiento es la obediencia. Número tres, muchas veces el precio de la obediencia es sumamente elevado, pero es más costoso desobedecer, aunque a veces parezca lo contrario. Número cuatro, muchos personajes de la Biblia como Ananías, Pedro o Pablo fueron sorprendidos al recibir órdenes increíbles de parte de Dios, pero a pesar de su sorpresa, decidieron ser fieles y obedientes a la voz del Señor. Y número siguiente, el Espíritu Santo nos lleva a una renovación de la vida espiritual, la cual conlleva a un deseo de hacer la voluntad de Dios. Gracias por estar con nosotros, amigos. Los esperamos la siguiente lección. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.